Y eso que yo, esas palmitas Madrid, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches. El maestro de maestros, por favor. Que sepa España que esto es insuperable para nosotros, estar delante de todos ustedes con la presencia de Joaquín Sabina y de nuestro... Vamos a juntarnos un poquito. Hombre, sí. Esto me lo tomo como un regalo muy grande, ¿eh? Para mí. Yo solo se lo he visto a Riquelme. Pues mira, tío, Riquelme y yo, ¿qué pasa?